te fuiste. Mi vida es muy oscura y yo me siento triste, solo con mi amargura. Tu ausencia me ha enseñado lo que es sufrir de veras, y por eso he deseado, y por eso he deseado que muy pronto volvieras. Pero cuando regreses, besaré 100 veces cuando llegue ese día. Las noches serán claras, el cielo más azul, y acabarán mis penas cuando regreses. Las noches serán claras, el cielo más azul, y acabarán mis penas cuando regreses tú. Hechicera, tu traición. Y en silencio sufrí yo tu traición. Y ni por nada quiere la ingrata darme su amor. aprieta, nada más me anda tanteando. Y de mi amor ya nada más se anda burlando. Pues ahora sí me tocó la de perder. Me dice que sí, ya luego que no. Ay, si me trae pa' allá y pa' acá. Y ni por nada quiere la ingrata darme su amor. Alma mía, no me dejes de querer, no me dejes, alma mía, que yo siempre te di amar. No me dejes, alma mía, sin tu amor no viviré. Voy cantina en cantina, no sé a dónde. Y jamás te olvidaré. Me dejaste olvidado, cual enamorado fiel. Pero el tiempo ha pasado, nuevamente te miré. Te sigo queriendo, necio, necio, necio, moriré. Y jamás te olvidaré. Me dejaste olvidado, cual enamorado fiel. Pero el tiempo ha pasado, nuevamente te miré. Te sigo queriendo, necio, necio, necio, moriré. Haberme muerto.